Bien, se nos abren las puertas de otro fin de semana, pero este, bueno, pues no cabe decir más que es especial porque, ya sabéis, continúan las fiestas de Santa Ana, un pueblo en fiestas, Cuarte de Huerva, en honor a su patrona Santa Ana 2011. Bueno, y vamos a hacer en esta agenda un desgranamiento de los actos día por día. Ya sabes que tienes tu programa, seguramente lo tendrás en el buzón o en tu mesita de trabajo en tu casa. También lo puedes descargar vía www.cuartedehuerva.es. Y vamos a centrarnos, por ejemplo, en lo que tenemos hoy, viernes 22. Viernes 22, a estas horas la plaza todavía huele a pólvora, como aquel que dice, ¿verdad? Y es que acaba de pasar aquí en la plaza de la iglesia otra sesión de pasacalles y cabezudos, saliendo desde debajo de nuestro estudio, la plaza de la iglesia, y recorriendo distintas calles del municipio, que seguramente lo estarán haciendo a estas mismas horas. Bueno, una actividad que encanta a los más pequeños, y ojo, no tan pequeños, ¿eh? Un auténtico clásico en cualquier fiesta que se precie. A partir de las 5 de la tarde también tenemos más actividades. Repito, las 5 de la tarde la actividad lleva por título Barcos, Radio Control, Pistolas de Agua y Juegos Gigantes en la piscina municipal. Eso sí, imprescindible sacar la entrada a las piscinas o presentar el bono para disfrutar de esta actividad. Ya recordamos a Francisco Rodero hablándonos de ella. Pues mira, el día 22, sí. Vamos a ir a las piscinas, uh-huh, y vamos a montar una especie, bueno, pues, de exhibición, aunque la gente va a participar, con barcos de radiocontrol, barcos, lanchas, esas cosas. Ahí me vas a ver, porque es que esto me ha encantado de siempre, barcos, llevar al barco incluso en las piscinas, que muchas veces hay como un mini oleaje, ¿verdad? Puede ser muy divertido. Sí. Es que lo guapo de eso es que normalmente la gente sí que puede llevar un coche de radio control por cualquier sitio en la calle, ¿no? Sí. Pero en una piscina no te dejan echar el barco. En una piscina, o vamos, en muy pocos sitios puedes llegar a manejar un barco, con lo cual la mayoría de la gente que vaya jamás habrá tocado un barco de radio control, casi nadie. ¿Vale? Es una cosa muy chula. Y tendrá su chiste, además, imagino. Sí, sí. ¿Dices que habrá una exhibición? O sea, ¿habrá gente que demuestre cómo se hace? No, nosotros haremos una pequeña exhibición. Ajá, vale. Pero el espectáculo está más dedicado a que la gente maneje y lleve los barcos, ¿vale? Perfecto. Pues el viernes 22, no se olviden, a partir de las 5 de la tarde, esperemos que haga bueno, barco, radiocontrol y también pistolas de agua y juegos, sí, gigantes, ya que estáis ahí en la piscina, ¿no? Sí, ya que estamos en la piscina, pues vamos a llevar unas 80-90 pistolas, bueno, por llamarles pistolas, porque algunas son ametralladoras, de grandes, lo grandes que son. No, y dan miedo, ¿vale? Sí. De agua, y ya verás tú qué guerra, todo el mundo se está tirando agua. O sea, hasta nosotros nos ponen chupiados muchas veces. ¿Vale? Que sí. Y luego juegos gigantes, pues juegos tradicionales como, pues, ajedrez, parchís, damas, en tableros de 3x3 metros, ¿no? Uh-huh. Y 4 en raya y esas cosas, bueno, queda muy chulo, la gente se lo pasa muy bien con eso. Bueno, y sobre todo esas horas muertas, ¿verdad? Que son de 5 hasta que empiezan todos los actos de la noche y demás. Es una manera fantástica de aprovechar esta actividad. Esperemos que haya lleno. a las 8 de la tarde, bueno, pues tenemos saliendo desde la Plaza de la Iglesia el Pasacalles de Batucada. ¿Qué hago balanço? Levanta os dois braços. Llegará hasta el Parque Municipal y habrá reparto de sangría para los asistentes. Bate na palma para saber que você tá aí. Bate na palma para saber que você tá aí. Bate na palma para saber que você tá aí. 11 y media de la noche, toro de ronda y suelta de vaquillas en la Plaza de Toros Municipal, en la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva. Toro de ronda, repetimos, y suelta de vaquillas a las 11 y media. A la 1 de la madrugada, una verbena, amenizada por la Orquesta Primera Plana en el Auditorio Municipal. Bueno, pues una noche larga, desde luego, un rompecuerpos a las 5 de la mañana para terminar, que ya está bien, y hasta las 8, disco móvil en la Plaza de Toros de Cuarte de Huerva. Ahí es nada, vaya viernes. Vem pro Tique Bom pra ficar legal. Tique, tique bom, tique bom, tique bom. Vale. Tique, tique bom, tique bom, tique bom. Tique, tique bom. Agora as mãozinhas e bate na palma, vai. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. É. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Tá lindo, tá maravilhoso. Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção. Você que tá no tranco do outro lado do balcão. Você que tá na praia, vê se larga a marizinha e vem dançar o Tique Bom. Hey! Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção. Você que tá no tranco do outro lado do balcão. Você que tá na praia, vê se larga a marizinha e vem dançar. Quem quer dançar Tique Bom? Tique, Tique Bom, Tique Bom, Tique Bom. Dali! Tique, Tique Bom, Tique Bom, Tique Bom. Dali! Tique, Tique Bom. Agora as mãozinhas em cima, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Assim! Se você quer sambar, samba aí, samba aí. Pra ver no que dá, pode vir, pode vir. Sou o que faltava, vem dançar no Tique Bom pra ficar tudo azul. Ah. Se você quer provar, samba aí, samba aí. Tá vendo que dá, pode vir, pode vir. Sou o que faltava, vem dançar o Tique Bom pra ficar tudo azul. Quem quer Tique Bom? Tique, Tique Bom, Tique Bom, Tique Bom. Tique, Tique Bom, Tique Bom, Tique Bom. Tique, Tique Bom, Tique Bom, Tique Bom. Vem pro Tique Bom maravilhoso. Chove, Tique Bom, Tique Bom. Cadê as palminhas? Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate na palma pra saber que cê tá aí. Bate. Alô, Rio de Janeiro! Cê tá aí. Bate na palma. Alô, pra saber São Paulo! Cê tá aí. Bate na palma. Alô, pra Minas saber Gerais! Bate uai. Na palma pra saber que cê tá aí. Ei, Recife! Bate na palma pra saber que cê tá aí. Alô, Salvador! Bate na palma pra saber que cê tá aí. Alô, meu Brasil! Con estos sonidos brasileños finiquitamos lo que hay hoy viernes 22 y vamos a centrarnos en lo que tendremos mañana, sábado 23 de julio. Empezaremos a las 10 y media de la mañana con un pasacalles y cabezudos. Ya sabéis, al igual que hoy, arrancan desde la Plaza de la Iglesia, pero mañana llegarán hasta el pabellón polideportivo de Cuarte de Huerva. Allí tendrán su final los pasacalles y cabezudos a las 10 y media de la mañana. partir de las 11 tenemos una actividad llamada Circuito Cerrado de Carsa Motor para todos los públicos, que tendrá como escenario los frontones municipales de Cuarte de Huerva. También habrá patines de tres ruedas con animación musical, una actividad que se va a desarrollar en el pabellón polideportivo. Volvemos a recordar a Francisco Rodero, que nos contaba los pormenores de esta actividad. Y luego ya me parece que nos traes también Cars, ¿verdad? Sí, el día 23. El día 23 por la mañana, a las 11 de la mañana, uh-huh. Vamos a llevar los Cars de motor. Sí. Esto se monta un circuito hinchable. Se ponen dos Cars de doble plaza, de tal manera que los padres puedan llevar a los niños más pequeñitos. Uh-huh. ¿Eh? Y luego llevamos otros dos o tres Cars de una sola plaza para todas las edades, ¿vale? Perfecto. Todo controlado con monitores. Y aparte de esta actividad, tenemos otra actividad de patines especiales de tres ruedas. Esto que ya lo hemos visto algún sí. que otro año, que son muy divertidos. Exacto. Eso es muy divertido. Uh-huh. Sí, eso me encanta y gusta mucho a la gente. Entonces es un complemento que llevamos siempre, porque así pasa mucha gente en la actividad, entre los cars y el otro, uh-huh. y la gente se divierte, ¿no? Sí, porque si no se montarían filas, ¿no? De esperar, sí, claro. Y la idea es, pues eso, que sea movidito, ¿vale? Que todo el mundo tenga oportunidad de divertirse. Y a partir de las 2 de la tarde hay un acto muy emotivo, se incluye por supuesto dentro del programa oficial de fiestas de Cuarte de Huerva, y es la comida homenaje a la tercera edad en el Auditorio Municipal, mañana sábado 23 a partir de las 2 de la tarde. Habrá además una actuación musical para amenizar la sobremesa. Eso sí, tienes que saber que es imprescindible presentar la invitación para poder asistir a esta comida en homenaje a, bueno, pues dos personas que estuvieron aquí en nuestro estudio. Ella es Carmen y él es Antonio, los homenajeados en este 2011 en esta comida de la tercera edad. Muy bien, muy contento, porque esto no lo tenemos todos los días tampoco. No, se tiene pues casi una vez en la vida, ¿verdad? Casi una vez en la vida, eso mismo. Esto es casi como ser la reina de las fiestas, ¿no? Con claro, un poquito, pero los claro reyes sí. de la tercera edad. Pero ya las fiestas pocas. ¿Qué edad tienes, Antonio? Uy. 86. Y se hizo en enero, día 9. 86 años, y tú, Carmen, un poquito menos, ¿verdad? Yo un poquito menos. 5 años menos, me parece. Sí. Sí, justo. Sí. Bueno, veo que no se os ha ido del todo el acento del sur, ¿verdad? Del sur, no, eso me dicen. Cuando nos oyen así hablar, ya nos sacan que seamos del sur, sí. Y eso que lleváis aquí, la friolera de... De 43 años más. 43 años. Sí. ¿Sois naturales, Antonio, de qué sitio? De Jaén. De Jaén. De la provincia de Jaén. Fuensanta de Marto. Ese es el pequeño pueblecillo, ¿no? Además, los dos sois naturales de ahí, de Fuensanta. Sí, los dos, los sí. dos. Bueno, ¿y qué os llevó hace 43 años a salir de Fuensanta y venir aquí a Cuarte de Huerva? Pues nos llevó precisamente... No vinimos ya de Fuensanta, ya vinimos de Andújar. Ah, primero Jaén. De Fuensanta a Andújar. Andújar, eso uh-huh. mismo. Y supongo que movidos un poco por vivir sí, mejor, ¿no? Sí, pues sí, nos cambiamos allí porque estaban mis padres cerca. Ajá. Y vivían en Marmolejo, y entonces nos quisimos acercar un poquito más a la familia, sí. plantamos en la tarde del sábado, comenzamos prontito, a las 6 de la tarde. Aquí en la plaza de la iglesia de Cuarte de Huerva, en lo alto del pueblo, va a haber una lluvia de caramelos y un concurso de disfraces infantil en el escenario de la plaza de la iglesia. Atención, porque es imprescindible apuntarse entre las 5 y media y las 6 de la tarde. A partir de esta hora ya no se realizarán inscripciones. Los premios son los siguientes: mejor disfraz infantil dotado con 50 euros, el disfraz más original con una dotación de 100 euros y el mejor disfraz de grupo que tiene una dotación de 200 euros. Enseguida seguimos hablando de disfraces, pero antes habrá un impasse, porque a partir de las 7 y media hay una sesión de vaquillas y espectáculo de animación llamado Vaca Show Freaks. Desde luego, en la Plaza de Toros se ubicará este espectáculo. Y a partir de las 9 y media de la noche tenemos otra vez una cita en la Plaza de la Iglesia, en esta ocasión con el concurso de disfraces, pero para público adulto. Atención también, porque las inscripciones se realizarán desde las 9 de la noche hasta las 9 y media. A partir de esa hora ya no se admitirán inscripciones. El jurado podrá declarar desierto el premio por falta de participación o bajo su criterio de falta de calidad de los disfraces, y los premios se vuelven a repetir en sus dotaciones. Pero en esta ocasión las categorías cambian un poco. El disfraz más disparatado, 50 euros, el más original, 100 euros y el mejor disfraz de grupo dotado con 200 euros. A partir de las 11 de la noche de mañana, sábado 23, espectacular encierro de toros envolados para público infantil. A partir de las 11 de la noche en la Plaza de Toros. Bueno, concretamente salen desde la Plaza de la Iglesia y finalizan en la Plaza de Toros. Aproximadamente media hora más tarde, minuto arriba, minuto abajo, 11 y media, toro de ronda, ansiado desde luego y esperadísimo, y suelta de vaquillas en la Plaza de Toros. Una de la madrugada, verbena amenizada por la espectacular orquesta Musicalia en el Auditorio Municipal. Desde luego, durante el descanso habrá bingo, que también es un clásico en el intermedio de la orquesta el día grande, este sábado 23. Y a partir de las 5 de la mañana cerramos ya la sesión. Bueno, cerramos el que no se quede, porque el que se quede podrá hacerlo hasta las 8 de la tarde, en la sesión de disco móvil con animación que habrá en la Plaza de Toros. Drawing your energy, yeah. Check the affliction, man need a remedy, yeah. Can't see further than the nose on his face, yeah. Going too far to see where he be. Living memory, body chemistry, and no peace, no peace for me. Everybody got guns and the gangster lean. Gifts set adrift, machines strictly. Bare bones restless, looking for reason. Strong take the weak like it's open season. Freezing so cold you got no feeling, until you find some self-believing. Look in the mirror, what do you see? What do you see? What do you see? Look at the TV, what do you see? What do you see? What do you see? Look in the mirror, what do you see? Look at your face, what do you see? Look at the TV, what do you see? What do you see? What do you see? They all want more, they all want more. Spitting like a hard rain about to fall. They all want more, they all want more. Tear down the wall and tear off the floor. They all want more, they all want more. Spitting like a hard rain about to fall. They all want more, they all want more. Throw down the wall and tear off the floor, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Open up your eyes. Open your eyes. Vamos allá con el domingo 24. A partir de las 11 de la mañana, pasacalles y cabezudos, acompañados por la charanga, que recorrerán las distintas calles del pueblo. Saldrán desde la Plaza de la Iglesia y finalizarán en la Plaza del Poeta Luciano Gracia. 12 de mediodía, encierro infantil. Bajo el título Pasión y Valentía, saldrán desde la Plaza del Poeta Luciano Gracia, justo donde nos dejen los cabezudos, y harán un recorrido por el pueblo mostrando así la valentía del público infantil que vaya a este encierro. Pasión y Valentía, encierro infantil. Se recomienda, eso sí, desde la organización ir ataviado con pantalón blanco, camiseta blanca y cachirulo. A partir de las 4:30 de la tarde, la final del concurso de rabino en el centro de la tercera edad. Será desde luego una lección y habrá piques ahí asegurados. 5 de la tarde, la hora del té, que la celebramos nosotros con un Grand Prix, una actividad dotada de carácter lúdico competitivo en la que los equipos han de superar 7 pruebas en el auditorio municipal. A partir de las 7 de la tarde, sesión de vaquillas y espectáculo de animación de vacas encintadas en la Plaza de Toros. Y a partir de las 10, gran espectáculo Magia y en Pintura en el Auditorio Municipal de Cuarte de Huerva, que también verá cómo habrá una disco móvil cuando desmonte este espectáculo aproximadamente a la 1 de la madrugada. Y habrá una disco móvil, esta no entra en el programa, pero lo hemos sabido recientemente, al igual que la de ayer jueves. Bueno, pues tendremos el domingo, para finalizar la semana, una disco móvil después del espectáculo de magia, repito, en torno a la 1 de la madrugada, entre que se monta y se desmonta, y nos llevará hasta bien entrada la madrugada. I can do a double spinner before you count to three. Oh, king of the surf, that's me. Oh, king of the surf, that's me.